otra vez mi vida. Aunque tengas oro, aunque seas feliz, aunque te enamores y te quieran mucho, vivirás pensando siempre, siempre en mí. Siempre, siempre me llevarás en tu corazón, viviré. Siempre, siempre recordarás y no olvidarás que te amé. Aunque tú estés lejos y ya nunca vuelvas, vivirás la vida pensando en mí. Siempre, siempre me llevarás y nunca podrás jamás olvidarme. Y aunque te hablen de amor, podrás saber de mí nada más. Y eso es para ti, chiquita, bonita. Tú estés lejos y ya nunca vuelvas, vivirás la vida pensando en mí. Siempre, siempre me llevarás y nunca podrás jamás olvidarme. Y aunque te hablen de amor, podrás saber de mí nada más.